Bueno, y otro domingo, otro podcast. Hace varias semanas que no estábamos juntos. Este es el tercer capítulo de este experimento llamado Ahora es cuando. Este espacio de conversación, este espacio de búsqueda, que se genera a través de la frecuencia Velvet. La idea es empezar a armar una comunidad con la frecuencia. Hay algunos podcasts que están sueltos. Tenemos nuestra instalación de contenido en archive.org, donde vamos a colocar este podcast. Archive.org es la biblioteca de Alejandría del mundo moderno. Todo ahí, libre descarga, libre distribución. Hoy día vamos a ocupar en la música, vamos a trabajar con música 100% copyleft. Entendiendo esto del conocimiento como bien público de la humanidad, ¿no? En este tercer capítulo, los dos anteriores, primero vimos tres canciones con sus respectivas traducciones. Creo que fue una canción de YouTube, la otra canción era de Morrissey y otra era de The Cure, me parece. No tengo la claridad, no me acuerdo bien de quién era. Pero hicimos ahí un experimento, fuimos leyendo el texto, fuimos armando el relato a partir de lo que cada una de las letras significaba. El segundo capítulo nos enfocamos un poco más al tema de la pluma femenina y nos fuimos con tres textos, ¿no? El primero era de Alfonsina Storni, el segundo de Alejandra Pizarnik y después terminamos con Alejandra Cunningham. Y hoy día vamos a partir con algo más o menos similar. Vamos a partir dentro de este primer corte. Vamos a poner algo de música y después le voy a contar qué es la música que está sonando de fondo. Y vamos a volver con el primer destacado de hoy. Y vamos a partir con Vladimir Mayakovsky, ¿no? Este poeta, dramaturgo, revolucionario ruso-soviético, ¿no? De comienzo del siglo XX, que el iniciador del futurismo ruso, ¿no? Vamos a partir con un texto de Mayakovsky, vamos a poner música y después vamos a dar la vuelta. Y ya son tres, siempre son tres temas, tres autores. Así que espero que lo disfruten. Soy Luis Eduardo. Dardo, un abrazo, nos encontramos dentro del segundo corte. En 1923 escribe este Amo 2 dedicado a Lili Brick durante un encierro voluntario de 2 meses en su habitación de 3 metros por 2 de ancho. Para ella y para mí. En este tema personal y modesto, repetido y cantado más de una vez, yo giraba, en calecita poética y vuelvo a girar sobre él. Este tema ahora puede ser una plegaria Buda y podría también afilar los cuchillos de los negros contra el patrón. Si el planeta Marte existe algún hombre de corazón también, él ahora rezongará por la misma cuestión. Este tema llegará al lisiado, lo tomará de los codos y le ordenará: toma el papel y escribe. Y el lisiado se apartará del papel con un grito desaforado. Nada más que una canción son estos versos bajo el sol nublado. Este tema llegará, tocará el timbre de la cocina, dará sus vueltas y se disipará como el humo. Hasta el gigante se rendirá ante él y se detendrá abrumado. Este tema llegará y ordenará la verdad. Este tema llegará y reclamará la belleza. Dejen que pase de mano en mano mientras ronronea un vals. Este tema da paso, sacudirá al alfabeto. Nadie encontrará un tema más difícil. Se vuelve la A más inaccesible que la KVSK. Este tema enturbiará la razón y le quitará el sueño y el pan. en este tema y con los siglos jamás se gastará, únicamente dirá, desde hoy, fíjate únicamente en mí. Y uno lo mira y avanza con un portaestandarte, con un fuego de sedas escarlatas sobre la tierra, embanderada. Es un tema también lleno de picardía. Pasarán los sucesos y desde el fondo de los instintos se preparará a dar un salto. Y como si se enfureciese, nos condena. Atrévete a olvidarlo. Este tema estremecerá y rendirá otras mil almas. Este tema entró en mí irritado y ordenó, entrégame el anzuelo de los días. Me miró, me hizo una mueca en mi trajín cotidiano y como una tempestad apartó la gente y a todos los demás problemas. Este tema llegó borrando todos los otros y solo y sin dividirse se apoderó de mí. Este tema me ha puesto el cuchillo en la garganta, martillando desde el corazón a la sien. Este tema oscureció mis días en sombra y el verso me ordena, golpea como un tambor en nombre de este tema a la montaña más alta del Cáucaso. También es bueno, ahora que escuchamos este poema, Amor 2 Amo 2 de Vladimir Mayakovsky. También es que les recomiendo, busquen ahí en algunas librerías especializadas un clásico underground de los 90, Memorias eróticas de un chileno en Suecia, de Pancho Pérez Santiago, Omar Pérez Santiago. Y ahí hay un texto bien entretenido que se llama El Testamento de Mayakovsky. A mí por lo general me gustan todos los cuentos que están ahí, son muy buenos, así que búsquenlo por ahí. Lo que estamos escuchando de fondo es una sorpresa. Al final del podcast les voy a contar quién es este grupo y vamos a contar un poco qué es lo que está sonando, ¿no? Pero sí les puedo decir que es música 100% copyleft. Estamos en esta liberar el conocimiento. Hay que liberar el conocimiento, hay que romper todos los cercos que inhiban la construcción colaborativa de nuevos sueños colectivos. Abrazos y volvemos dentro de un rato. Pier Paolo Pasolini, Las cenizas de Gramsci. Un trapo rojo como el que alrededor del cuello llevan los partisanos y junto a la urna sobre el terreno serio de un rojo distinto, dos geranios. Ahí estás, proscrito y con una severa elegancia, no católica, aislado entre muertos extraños. Las cenizas de Gramsci, entre la esperanza y la desconfianza, como siempre me acerco a ti. Llegando por azar a ese exiguo invernadero ante tu tumba, ante tu espíritu perpetuado, aquí abajo entre los libres, o es algo distinto, tal vez más extasiado y también más humilde, ebria simbiosis adolescente de sexo y muerte. Y en esta tierra en la que no encontró reposo tu tensión, siento cuán errado. Aquí en la quietud de las tumbas y a la vez cuán cierto en el inquieto destino nuestro. Estaba de redactar las magnas páginas de los días de tu asesinato. He aquí el testimonio de la semilla, no dispersa aún del antiguo dominio de los muertos aferrados a una avidez que hunde en los siglos su abominación y su grandeza y a la vez obsesivo. Aquel vibrar de yunques en sordina sofocando y angustioso del humilde barrio que da fe de su fin. Y heme aquí a mí mismo, pobre, vestido con los trapos que los pobres admiran en los escaparates por su apero esplendor y que han desdeñido la mugre de las calles más apartadas y de los bancos de tranvías que aturden mi día a día. aunque cada vez son más raros estos momentos de alivio en el tormento de mantenerme con vida, y si amo el mundo, no es por violento e ingenuo amor sensual, del mismo modo que en otro tiempo confuso adolescente lo odié, si al hacerlo me hería el mal burgués que mí, yo burgués, y ahora repartido contigo en el mundo, no parece objeto de rencor y casi de místico desprecio por parte de la ostenta del poder. Incluso sin tu rigor subsito, porque no elijo vivo en el no querer de la posguerra en declive, amando al mundo que odio en su miseria, desdeñado y perdido por un oscuro escándalo de la conciencia. Porque igual de repente anda, a lo mejor yo no declamo muy bien la poesía ni de Mayakovsky ni de Pasolini. De hecho, el tema de Pasolini consta en la ceniza de Gramsci, consta de 6 fragmentos que hay divididos en distintas estrofas, y ocupé el capítulo 3 del poema, enfocándome en este juego que hace de casi una declaración amorosa de Pasolini a Gramsci, ¿no? Jugando un poco ahí con esto de romper esquemas, de dejar de jugar con esta estructura. Por eso hablaba de la semana pasada, leí el podcast pasado, plumas femeninas, hoy día plumas masculinas que están al borde, ¿no? En esta tercera parte y final, ya con esta ya nos vamos despidiendo, en este de los textos, y vamos a pasar después a contar un poco cuál es la música que han estado escuchando de fondo. Hay mucha buena poesía en Chile hoy, actualmente hay muchas plumas brillantes, pero no las puedo utilizar dentro del podcast, es que no tengo su autorización. Así que este va a ser como mi aporte al podcast de hoy, ¿no? Así que de un viejo texto que nunca publiqué, que se llama Balbuceos poéticos y otros textos mal hilados, esto lleva por título Tránsito noctámbulo. La función de mi cuerpo comienza y mi garganta espera el amargo dulzor del cristal traspasando mis fosas. Mi maxilar se tensa y una indescriptible euforia se apodera de mí. En tanto, las palabras y los latidos adquieren un nuevo ritmo. Las vitrinas y el neón estimulan mis párpados y desorbitan mis ojos, volviéndome amo y señor de un nuevo sueño estimulado. Un patético transeúnte feliz en espera de una nueva dosis. La curiosidad traspasa el riesgo y las céntricas laderas se vuelven madrigueras de sodomitas y pedófilos, en tanto yo un sórdido voyer de una obra decadente. Avanzo entre las sombras, los árboles gimen y un policía hace la vista gorda mientras una párvula desabrocha su bragueta. La hora avanza, la noche se me escapa, el alba intoxica mis fuerzas y todo vuelve a una tensa calma. Bueno, para ir ya cerrando la entrega de hoy, espero que estos 3 textos, o sea, sin ánimo de provocar, y sin, sí, con ánimo de provocar, si la idea es provocar alguna reacción, y que ojalá que alguien diga no me gusta, otro día sí me gusta, o yo quiero participar, yo soy mejor que el que está ahí, quiero hacerlo, y esa es la invitación a hacer las cosas, por eso ahora es cuando. Entonces manden ahí sus coordenadas para que nos juntemos, para que hablemos ahí a través de frecuencia.velvet@gmail.com. esperamos ahí su vínculo, y a ver qué vamos armando y qué tiramos en algún domingo cercano o lejano, quién sabe. Como le decía, la música hoy día está a cargo de Nameless Dancer, que son los bailarines sin rostro. Está en la orquesta de danza de Olleneca, que es un proyecto de estudio que he organizado y producido por el músico y poeta Evgenik Kalitonov. Y este proyecto nació el año 2009 en Moscú, en el White Art Studio. ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿De cuál es lo que han jugado con editando distintos programas? Ableton Live, Acid Music Studio, Orion Pro, etc. ¿Cuáles son los estilos que ellos trabajan, básicamente? Ellos trabajan con el lunch, el new jazz and house, y están trabajando con el easy listening lounge, chill out house, smooth, electropop y otros estilos de esa índole, ¿no? Así que eso es lo que hemos escuchado de fondo. Los temas que hemos escuchado son del álbum Rain Café. Les recomiendo ahí freemusicarchive.org, / music, / Nameless Dancer. Ahí pueden descargar ahí el álbum completo, ¿no? Este álbum es del 2011. Es bastante interesante. Así que espero que les haya gustado esta entrega de hoy. A mí me encantó hacer este espacio. Tratar de generar un vínculo, tratar de generar una comunidad, que empecemos a dialogar. Este es el tercer podcast. Para ser honesto, no ha tenido mucho impacto, espero que lo tenga ahora. El estar en vivo, ahí está entrando una llamada. Así que nada más que un abrazo fraterno cargado de futuro. Espero que no le haya molestado a nadie este arrebato y este arrojo de a lo mejor mancillar la poesía de Mayakovsky y de Pasolini, y también este texto tan bizarro de este trabajo, que es del año 2098, parece que este trabajo del Tránsito Noctámbulo, y que grafica un poco la noche santiaguina desde una mirada bien bien oscura, ¿no? Así que eso, nada más que abrazos cargados de futuro. Soy Luis Eduardo Muñoz Ortiz Dardo, y nos vemos en otro, no nos escuchamos en una nueva oportunidad. Abrazos, bye bye.